Las cuerdas de mi guitarra, agitadas por mis dedos, te explicarán mi cariño, no el saber del guitarrero. Algunos para tocar son como mandado a hacer, suelen hacer conmover y cuando no lagrimear. Parece que hacen llorar la guitarra por placer. ¡Qué lindo! ¡Buena, buena! ¡Con la cueca, la guitarra de mi amor!